tal, Camila, Paula? Bien, buenos días. Oscar, bueno, contanos cómo se están preparando ahí la localidad con esta fiesta, en este caso la quinta edición que se va a llevar a cabo. Sí, la verdad que sí, muy bien. Estamos trabajando justamente, está abocado todo el personal municipal, como siempre, arreglando el predio. Bueno, hemos venido trabajando ya hace un tiempo con las contrataciones, los artistas, también de lo que va a ser la jineteada y bueno, nada, trabajando como ya nos pasa en esta quinta edición, que contentos, expectantes, así que bueno, nada, esperando que también nos acompañe el tiempo, tenemos un buen pronóstico hasta ahora, sí. Así que bien, gracias a Dios, bien. Bueno, bienvenido acá a Primera Tarde, soy Paula. Bueno, y quería preguntarte un poco cómo están previendo el tema de las plazas de alojamiento. ¿Por qué? Fin de semana largo y la gente puede viajar y disfrutar un poquito. Sí, mira, Paula, nosotros tenemos alrededor de 50 plazas en la localidad. Ya están todas cubiertas, ya hace un par de días, pero sí hemos dispuesto en la página del arrobo del Águila La Pampa. Ahí están los números de teléfono para contactarse con turismo, que quien les va a dar números de la localidad de Santa Isabel, que está cercana a 28 kilómetros de Algarrobo, o si no, también las otras opciones de alojarse, digamos, atrás de camping, pero la verdad es que se colman enseguida nomás, justamente por las que son muy poquitas. Contame un poco cómo se vive esta fiesta, que incluye inclusive doma, espectáculos. Contale un poco a la gente con qué se va a encontrar cuando llegue esta fiesta del Río La Barda. Bueno, nosotros arrancamos el día viernes 7. Viernes 7 arranca a las 10 de la noche aproximadamente, en el escenario. Está el ballet municipal, un grupo de bombo que se llama La Pequeña Huella, de la localidad de la provincia de La Pampa, el Sentir Pampiano, también es otra academia de Santa Isabel, y la Academia Huachelú de La Ahumada. Después, como artistas, también tenemos que son pampianos, Nieves Cabral, La Machada, y vamos a cerrar con un baile con los Chamas de las Buitreras, un grupo de la ciudad de Neuquén. Eso va a ser el día viernes, con una entrada de 1.000 pesos, bien, bien baja. La idea es que vayan todas las familias. Fundamentalmente siempre tenemos un acompañamiento muy fuerte de la localidad de Santa Isabel, una localidad que está muy cercana, y bueno, de La Ahumada, de Puelén, de todos los pueblos alrededor, siempre realmente nos acompañan. Y bueno, contento por eso, y también de la ciudad de Santa Rosa, que nos acompañan, así que la verdad que vamos a arrancar bien con esa propuesta. Después el día 8, sí, el sábado 8 de abril ya es un día más cargado de actividades, como arrancamos a las 10 horas con un acto oficial, con la presencia de funcionarios de la provincia de La Pampa, del gobierno de La Pampa y también intendentes, colegas, y se hace también un desfile. Luego de ese desfile tenemos un almuerzo a las 12, está previsto 2:30, con 500 entradas. Es un almuerzo también con una tarjeta muy barata de 1.000 pesos por persona, donde hay vaquillonas con cueros al asador, que también es algo que en este año lo hemos implementado, así que ya se están vendiendo las tarjetas. Y en cuanto a lo que es a la hora, continuando con ese día sábado, a las 17 horas arranca la jineteada, que también con caballos de la zona y con 12 montes especiales, con jinetes profesionales, que han estado en distintos jineteadas del país. Terminando con eso a las 22, donde ya arranca lo que es el escenario, la parte central de la noche, con los caldenes, Eduardo Montesino, que hace humor, también el entrevero, también un grupo pampeano, Ariel Vázquez, con sus poemas, y también la presentando, hablando de su último libro. Uh-huh. Y el Indio Roja como grupo central, el Indio Lucio Roja, que hace el grupo central, sí, de la noche, del sábado. Y cerrando con un grupo también, haciendo un baile con los Chamas de Cristal, también de la provincia de Neuquén. Eso sería aproximadamente lo que vamos a tener en estos dos días. Con razón, localidades agotadas, Oscar. Sí, la verdad que la propuesta está buenísima, y además con la historia que también tiene tanto Algarrobo del Águila como Santa Isabel, está bueno como para estar ahí en el espectáculo, pero después durante el día, ¿por qué no conocer un poquito de la historia de estos dos lugares que están tan próximos? Sí, seguramente nosotros tenemos en turismo los guías locales que van a estar también hablando de lo que justamente nos decías vos, los que tienen la posibilidad de ir en el día, en alguna oportunidad de ir a recorrer lo que es el cauce, donde hoy no está pasando agua, el Puente Viejo, un lugar emblemático que tiene la provincia, que es muy visitado por todos y donde siempre se habla de nuestra historia, lo que pasó en el Atuel, la historia de la gente, y bueno, haciendo un poco de reflexión. Y que también está la necesidad de la vuelta del Atuel y del cumplimiento del fallo de la Corte. Y también, ¿no?, esta fiesta, imagino que para ustedes, ¿no?, ahí en la localidad y también en la zona, es mostrar un poco su lugar, acercar el oeste, ¿no?, desde otro lugar, ¿no?, y que la gente los conozca también, ¿no?, desde los artistas locales o de la zona, desde esta cuestión del río y también el día a día, ¿no?, digo, los emprendedores y la gente del lugar, acercar esta fiesta para quienes van a visitarlo. Exactamente, yo el otro día decía en la presentación en la Secretaría de Turismo de la provincia que uno lo que intenta es mostrar al Algarrobo desde otro lado, mostrar lo que hacemos, la historia, como decía hace un ratito, también dar la posibilidad de que puedan ir artistas de la provincia de La Pampa, fundamentalmente, y traer artistas artistas nacionales, hacer todo el esfuerzo posible de que también nuestra gente pueda vivirlo en nuestro propio lugar. Así que eso, de eso se trata, que también Algarrobo, a través de esta fiesta, de esta quinta edición, va tomando, también es conocido el pueblo o la localidad, o la historia del pueblo a través de la fiesta, así que tiene que ver con todo, ¿no? Totalmente. Siento, bueno, obviamente que esta cantidad de años no se celebran todos los días, y me pongo a pensar, había anuncio de obras también. En este último censo, ¿cuánta población integra Algarrobo del Águila? Bueno, si bien no tenemos datos precisos de la última... el último censo, porque es como que están repartidos en las dos localidades del mismo departamento, Chicalcó, La Ahumada, Algarrobo, pero hoy tienen aproximadamente 700 personas, 700 uh-huh. habitantes, sí. Qué lindo, cuánta historia. Vos sabés, Oscar, que particularmente me pega de cerca Algarrobo del Águila, sí, porque mi abuela y mi bisabuela eran de ahí, y justamente el tema del río y de la falta del mismo y donde todas las actividades se centraban alrededor de él, tuvieron que venirse para acá. Así que siempre decíamos que teníamos la deuda con mi mamá y mis tíos de ir ahí al Algarrobo del Águila a conocer y a unir un poco de esa historia que tanto nos relataba nuestros abuelos. Sí, la verdad que me alegra mucho saber de... que hayas tenido familias acá en Algarrobo del Águila. Siempre nos alegra mucho encontrarnos con aquellas personas, como decís vos, que por más que todo por la Corte del Atuel te encontrás, no solamente en Santa Rosa, sino también en otras localidades, en otras provincias que están alrededor de La Pampa, gente que tuvo que viajar, tuvo que irse, porque la verdad que a partir del Corte del Atuel las oportunidades empezaron a cortar y fue muy difícil continuar en el oeste. Y la verdad que esta fiesta también trata un poco de eso, de que muchos que se fueron, familias que tuvieron que irse, o por distintas razones, ¿no? O familiares, vuelvan de vuelta, y bueno, es un reencuentro, poder hoy en la localidad. Nuestra gestión ha hecho un gran esfuerzo con un fuerte acompañamiento del gobierno de la provincia para hacer obras, mejorar los servicios, y la verdad que nos motiva mucho esta fiesta porque nos reencontramos de vuelta con mucha gente, con muchos amigos, con muchos familiares. Ya lo creo. Sí, también dan presencia, ¿no?, como localidad y todo lo que ello significa. Exactamente, sí. Así que creo que, esperemos, aprovecho también esta oportunidad para invitar a todos los oyentes, los vamos a esperar con los brazos abiertos. Las entradas son muy accesibles. Como dije anterior, los números están en la página de Algarrobo del Águila La Pampa, para tener información. Ahí se pueden comunicar con turismo, más que todo para la parte de alojamiento o alguna información que necesiten. O las demás actividades que se van a llevar adelante están todas, los números están marcados para que puedan informarse o averiguar lo que deseen. Oscar, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y también por llamarme y poder difundir nuestra fiesta. La verdad que es un orgullo para nosotros poder contar con gente como ustedes que nos ayudan a invitar y a ser presentes al Algarrobo. Un abrazo grande y mucha suerte para este fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes. Un saludo a toda la audiencia.